hacemos un cierre y nos tomamos el tiempo para cerrar. No pudimos establecer la comunicación telefónica. Sí, no se pudo. Les anticipo de qué se trata. Perfecto. Era la primer, digamos, desnudamos lo que estamos haciendo, la primer columna de la doctora Anabel Marín, que estuvo con nosotros en un reportaje, en una entrevista que le hiciéramos acerca de las innovaciones, si tenían que pasar o no por el mercado Reynoso, ¿sí? O si podían ir directamente a la sociedad. Íbamos a comenzar una columna sobre ciencia, políticas y desarrollo, ¿no? Una columna cada tanto. Bien. Sobre ciencia, política y desarrollo. Lo que vamos a tratar, en esta primera columna tenía que ver con la nueva soja transgénica BT, nombre comercial Intacta, y cómo se instalaba esta nueva soja, si es un nuevo escenario en la Argentina, dado que hay unas modificaciones respecto de cómo estaba la otra soja, la anterior. Esta paga patentes, esta tiene royalties asociados, ¿sí? Esto cambia el escenario. Ahora hay que pagar por el uso. Hay una modificación en, claro, antes, a la soja tradicional que nosotros en la anterior, conocemos, algún sojero, digamos. No, algún sojero. Algún sojero, digo. Sí, claro, sí. Esta es una, Monsanto, la soja anterior, no pagaba, no estaba patentada acá. Por lo tanto, no había royalties. Y ahora, esta nueva soja, sí está patentada. Y por lo tanto, la pregunta es cómo incidiría esto en el escenario de la explotación de la soja en la Argentina. Y nadie más indicado, hasta donde yo conozco hoy, que Anabel Marín para tratar el tema. Yo no manejo, pero por ahí la audiencia tampoco, ¿qué sería el royalty? Ah, vos, es algo así como vos patentás algo, es decir, este invento es nuestro, es mío, ¿sí? Uh-huh. Y luego vos, por el uso de ese desarrollo, tenés que pagar un porcentaje por el derecho a usarlo, ¿sí? Recuerdo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estudiar el doctorado en Estados Unidos. Recuerdo, en una clase de nutrición animal, el profesor, vinieron y le dieron una noticia. Mirá vos qué curioso, tenemos 200 en un curso. Sí. El tipo se le dibujó una sonrisa, pero casi casi pierde el rostro por reírse. Y no podía hablar, no podía seguir dando la clase. Disculpen, dice, pero me acaban de dar una muy buena noticia. Como resultado de un trabajo de investigación de un estudiante de tesis doctoral, hicimos un desarrollo de una fórmula para alimentar ganado porcino, ¿no? Y la patentaron. Entonces alguien dijo, y la alegría, dice, es por el logro de su estudiante o por los royalties que le van a entrar a usted y a la universidad. Por ambas cosas, dijo, se rió, todos nos reímos y siguió el tema. Uh-huh. Es decir, estaba hablando de un profesor que con su estudiante, a través del Departamento de Nutrición Animal para una universidad, la Universidad de Wisconsin, estaban todos contentos, porque en el momento que una empresa empieza a explotar la fórmula, tiene que pagar royalties. Y el royalty entra en una cadena de actores que entraron en el patentamiento. Por ejemplo, si un investigador de CONICET hace un desarrollo y patenta algo, una parte, digamos, queda para CONICET y se van distribuyendo en distintos... Teniendo en cuenta, Antonio, esto del royalty en relación justamente a dónde se va a aplicar, que es la soja, ¿no? Que es una industria millonaria. Ahí está interesante, digamos. Es muy... No quiero adelantar. Yo no digo ni una palabra, bien, ni una palabra más. Bien. Te comento, Reynoso, Anabel, si estás escuchando, grabamos esto, grabamos la columna, entonces, para asegurarnos que el martes que viene contamos con la opinión de Anabel Marín sobre este tema, que no es menor. No es menor, es ni más ni menos que soja transgénica en un país sojero con más de 20 millones de hectáreas dedicadas a la soja. No es menor que además sea Monsanto y con patente en el país. No es menor el tema. No es cualquier dato. Vamos a tratarlo. Lamentablemente no pudimos hacerlo ahora como hubiésemos querido. Tenemos un momento de cierre del programa donde normalmente nos tomamos algunos minutos para hacer un redondeo de lo que hemos tratado. A mí me quedaron algunas cosas en el tintero. A ver, vamos. Antonio, la frase, a mí el tema de la memoria es un tema que siempre me da vuelta en la cabeza, ¿no? Pensar un poco en cómo en este país se ejerce la memoria es una cuestión bien interesante para mí y bastante compleja. es una cuestión que a veces me cuesta mucho entender y sobre la que me pregunto bastante. Uh-huh. Digo, en Argentina, los argentinos tenemos memoria, la utilizamos, la manipulamos la memoria, ¿cómo se utiliza? La frase a la que hace referencia, a la que hizo referencia el profesor Olivera, el negro Olivera, sí, hoy, es muy interesante. Es una frase ya legendaria de Octavio Paz, que plantea que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Yo siempre fui como bastante... ¿Te molestaba la frase? No. Me parece que relata un poco la realidad, digamos, uh-huh, ¿no? Y fíjate qué interesante, porque yo... Todo tiene que ver con todo, Antonio. Ah, mirá, vos, Estoy leyendo, terminé de leer hace muy pocos días, una novela de Héctor Tizón, ya fallecido, el escritor jujeño, en donde se plantea un poco esto, digo... un hombre que llega a un pueblo, sí, la metáfora de hombre que llega a un pueblo, a ver. El rol que tiene el pueblo adjudicado para un hombre que llega de casualidad a un lugar, y el rol que termina cumpliendo ese hombre en el pueblo. La pregunta que se hace es, ¿somos lo que queremos ser o somos lo que los demás quieren que seamos? En relación a esto, por ahí, en los argentinos tenemos una caracterización. Yo siempre fui contrario a pensar esta idea de la patria, la argentinidad. Me parece que también se vulgariza mucho en eso, en esa idea de que todos somos iguales, argentinos. Me parece que hay diferentes idiosincrasias y caracterizaciones. No es el mismo argentino que la quiaca, que el de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que hay una diferencia. Habría que hacérselo saber. Exactamente. Sí, sí, por eso digo, me parece que hay una diferencia sustancial, y la memoria es un tema bien interesante tratar. Y bueno, me parece que la frase de Octavio Paz relata un poco de cómo los argentinos nos vemos ante el mundo también, ¿no? Que es un escritor mexicano, uh-huh, justamente. Yo no quiero caer en repetir lo que comenté acerca de Fernando Ojeda y la impresión que me causó su relato aquí y la lectura de su tesis, que pude hacer durante parte del fin de semana. Y como digo, sin poder hacerlo como me hubiese gustado, con un poco más de tiempo para repensar algunas cosas que dice, inclusive de lo técnico, que resulta muy interesante. Pero Fernando propone, como digo, que en cada uno de sus... las frases que va usando, cómo hila párrafo, inclusive cómo inicia cada segmento, es muy interesante este proceso que hace de un proceso sobre el mismo proceso. Es como que va describiendo los logros que va alcanzando, lo que ha descubierto en el tratamiento de las páginas anteriores. Esto es muy interesante. Esto suele verse en trabajos vinculados a la comunicación, a las humanidades. No está casi permitido en otros trabajos. En los trabajos vinculados a las ciencias naturales, a las ciencias exactas, inclusive, por ejemplo, en lo que más conozco yo, biología o ecología, uh-huh, en las tesis doctorales o en las tesis de licenciatura, se va muy... No hay nada vinculado a los procesos, excepto que sean estrictamente vinculados a las metodologías utilizadas para llegar a tal o cual resultado, poner a prueba tal o cual hipótesis. O sea, los trabajos no dan cuenta de los procesos. No dan cuenta de otros procesos que no sean estrictamente los metodológicos. Uh-huh. Y yo digo, ¿será momento de destinarle dos páginas a una tesis de licenciatura en biología, por ejemplo, para plasmar estos otros procesos que nunca van a ver la luz, por ejemplo, en un trabajo publicado en una revista científica, que de hecho no los concibe como algo valioso para ser publicados? Tal vez los concibe la comunidad científica para contártelo en un asado en el pasillo, pero no es público, uh-huh, no son públicos esos procesos, además de los metodológicos. A mí me hace pensar, siempre me hizo ruido esto de por qué no permitirse contar un poco más, ¿no? Después, tal vez para la publicación, en una vez hacemos otra cosa y hacemos el recorte del recorte, ¿no? Está muy estudiado esto. ¿Qué es una publicación científica? Es el recorte del recorte del recorte. Basta ver. Toda la bibliografía, los libros, dice un autor, que está desparramado en el escritorio de un científico o científica que escribe un trabajo, para ver cómo ha quedado reducido a una introducción de 700 palabras, materiales y método de 1000 palabras, unos resultados de 4 gráficas y, como mucho, 800 palabras vinculadas a una discusión y un recorte de la bibliografía que es mucho menos de lo que estaba en el sobre su escritorio. Eso es algo interesante, eso que me llama la atención. Uh-huh. Me gustó verlo en la tesis de Fernando. Y creo, yo no tengo más. Yo me queda humor, me queda la sección de humor, ¿viste? Que no sé cómo estamos con el tiempo. Estamos a 2 minutos y además tenemos que hacer un tema musical. Perfecto. Pero vos tenías algo. No, lo dejamos en el tintero para... Si el cierre queda despacio, lo... lo vemos y si no, para otro momento. El programa que viene, porque si no, sacamos humor, Reynoso. Hoy tenés la palabra vos. No. Prefiero adaptarlo yo a la estructura. ¿Vos decís, nos tiramos a la pileta de vuelta al ridículo? Exactamente, tiramos al ridículo, la semana que viene me queda el tintero eso. Entonces necesitamos meter una pausa más, ¿es cierto? ¿O no? Ya estamos, listo, tirame humor y salimos de este embrollo.